Y como venimos informando en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, están apareciendo cada vez más pruebas, documentos, investigaciones periodísticas que demuestran que, a diferencia de lo que dijo públicamente el presidente Mauricio Macri, una de las sociedades que se les detectó, que no había declarado y que estaba inscripta en las Islas Bahamas, sí tuvo operaciones millonarias y hay una causa que está avanzando en la justicia federal. Estamos en contacto telefónico con el diputado nacional Darío Martínez del Frente para la Victoria, representante de la provincia de Neuquén, quien es el que ha hecho una de las denuncias en la justicia federal y la ha ampliado. Hola, diputado, ¿cómo le va? Pepe Frutos del informativo de Farco lo saluda. Hola, buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos, diputado. No, por favor. Usted hoy ha ampliado esta denuncia, lo va a hacer en las próximas horas. ¿Qué nuevos elementos han aparecido a la presentación inicial que se había hecho? Bueno, nosotros, en función de la presentación inicial, donde se certificaba la participación del presidente en al menos dos sociedades creadas en guaridas fiscales, una Cajemulla, de la cual no ha hablado nunca, pero sigue figurando activa y él como vicepresidente y director, y otra Flex Trading, que nosotros habíamos aportado elementos periodísticos donde el grupo económico contaba lo bien que les iba en Brasil con esas inversiones. Ahora lo que le hemos sumado de dato importante son el cadastro de comercio del gobierno de Sao Paulo, donde quedan registradas las operaciones de Flex Trading, y las actas de la compañía en la cual invirtió Flex Trading, donde compró acciones por $9.300.000, y quedó registrado en esa compañía brasilera, de cual el 99% pertenece a Flex Trading, compañía que el presidente había dicho que no tuvo operaciones, que nunca funcionó, y acá queda registrado una compra multimillonaria en dólares, bueno, que va a tener que explicar, además de otras actas donde, por ejemplo, deciden quedarse con el crédito de un contrato de un hotel por $8 millones en Italia. Digo, hay elementos suficientes para seguir sosteniendo que el presidente falta a la verdad, no solo ya en sus declaraciones juradas ante el FIP, no solo en su declaración jurada ante la Ley de Ética Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también ante el pueblo argentino cuando quiso explicar, donde acá el dicho ese no aclara y que oscurece, que le ha vuelto un boomerang. Él habló de Flex Trading que no tuvo actividad, acá demostramos que al menos hizo una compra de $9.300.000, que no es poca cosa. Ese monto es el que destinó a entrar como accionista en la empresa Owner, que estaba radicada en Brasil y es del grupo Macri. Exactamente, ellos se autocompran. Flex Trading le compra a Sideco, a Songma Americana, que él también empresa de ellos. Yo creo que esa es la maniobra. ¿Cómo ingresan ese dinero nuevamente a la Argentina? Bueno, comprando acciones a otra empresa de ellos, que ahí sí la ingresan registrando la venta de capitales exteriores. Ahora, ¿de dónde salieron los $9.300.000, que son $11.200.000 reales, porque es una compra de acciones en reales? Si esa empresa no tuvo actividad, nunca funcionó, no tuvo cuentas bancarias, bueno, lo va a tener que explicar él ante el juez y ante el fiscal. O sea, en teoría la deducción que se puede hacer es que viene de las Islas Bahamas esa plata. No, en teoría no. Viene de Flex Trading, que tiene sede en Bahamas y que es la sociedad en la cual él figura como director, creada en esa guarida fiscal. Lo que, por supuesto, no encontramos en las Bahamas documentación, porque no llevan balance, no hay asamblea de accionistas, no llevan contabilidad pública. Es muy difícil allá en Bahamas encontrar elementos para sostener esto. Ahora, cuando tienen que ir a países serios como Brasil, como Argentina, y hacer inversiones, ahí sí tienen que registrar, y ese es el registro que tenemos, de las actas donde deciden esa venta de acciones y queda registrado. Con lo cual hay elementos suficientes. No creo que hayan traído $9.300.000 en un avión, en un bolso. Tienen que haberlo tirado a través de cuentas bancarias, pero ya es un tema que tendría que explicar él, cómo una sociedad que nunca funcionó tenía ese dinero para comprar esas acciones. Me parece que son elementos contundentes donde nuevamente demuestra que ha faltado la verdad del presidente. Uh-huh. Diputado, el delito sería el de lavado de dinero. Él tiene una imputación por lavado de dinero. La carátula es Mauricio Macri sobre el 303 del Código Penal, el 303 del lavado de dinero. Y esta es la investigación que está llevando adelante el fiscal y el juez, más allá que se hizo público de omisión maliciosa, que eso también lo ha hecho porque no las declaró, la denuncia y la investigación y la imputación es por lavado de dinero y evasión impositiva, y esto es lo que se está investigando. Bien. Diputado, ¿y usted cómo está viendo la actuación del fiscal Delgado y del juez Casanelo ante esta denuncia? A ver, yo no soy abogado ni soy el fiscal de la patria. Yo he acercado denuncias y he pedido requerimientos, y esos requerimientos el juez los ha liberado, los exhortos al gobierno de Panamá, al gobierno de Brasil, de Bahamas, de Uruguay, de Gran Bretaña e Irlanda, que son los requerimientos que yo había solicitado. Yo creo que está investigando, lo que no te podría decir porque no soy un especialista en el tema, pero me parece que sí están llevando adelante la investigación. A mí me gustaría que avance de esa misma manera las propuestas que estoy llevando al Congreso, de qué herramientas vamos a legislar para que no sigan fugando dinero afuera estos empresarios como el presidente, que le piden esfuerzo y sacrificio a los argentinos, pero después evaden y se llevan la guita afuera. Esto es lo que me gustaría estar legislando en el Congreso, y me parece que en ese sentido, si comparamos la justicia con el Congreso, está yendo más rápido y más ágil la justicia que la discusión de estos temas acá en el Congreso, que el oficialismo no los quiere debatir. Sí, incluso no tuvo mucha repercusión la publicación de la ampliación de los archivos de Panama Papers del Consorcio Internacional de Periodistas, donde aparecían nombres de los principales empresarios del país con sociedades en paraísos fiscales. Eso no tiene mucha repercusión. Es que esa es la discusión de fondo, más allá de que, por supuesto, que es un escándalo, porque el presidente, fíjate que en otros países, y permíteme que te tutee, en otros países hasta han renunciado ministro, jefe de gobierno. Pero en la Argentina, más allá de la discusión y lo escandaloso que sea el presidente y que tiene un bloqueo mediático, lo que digo, la discusión de fondo acá es qué hacemos no con el Macri presidente, qué hacemos con el Macri empresario, con todos los Macri empresarios que hay, que tienen contratos con el Estado, por ejemplo, viven de ganar plata de esos contratos con el Estado, pero después van y se la llevan afuera, porque así no hay inflación que alcance, no hay tarifa de gas, de luz, de combustible que alcance, no hay tasa de desocupado que alcance, le seguimos pidiendo sacrificio a los trabajadores y al pueblo, pero los empresarios siguen evadiendo, no digo todos, no es bueno generalizar, pero sí Macri, su entorno, sus funcionarios, a ver, acá está también Grindetti, que es funcionario de él, Pablo Clausel, el secretario legal y técnico, también es asociado a Mossack Fonseca, digo, son especialistas en hacer esto. Entonces, por un lado le pedimos esfuerzo al pueblo, pero por otro lado no a los empresarios, que siguen fugando este dinero afuera. Muchos de los CEOs que forman parte del gabinete hasta diciembre estaban en los bancos asesorándote cómo te la tenías que llevar afuera. Y esto es lo que nosotros queremos que quede bien claro en la Cámara de Diputados. Más allá de la investigación que el juez y el fiscal tienen que seguir, nosotros desde acá le estamos pidiendo una posición concreta al gobierno y qué herramienta legislativa necesita para generar y mejorar esos controles y que no se siga fugando dinero afuera. Diputado, la última. La información que falta, necesaria para dilucidar, esclarecer la situación del presidente Macri, se ha pedido a Brasil, a Panamá, a Islas Bahamas. ¿Dónde es más difícil de conseguir esta información? ¿Es posible que haya información que no pueda conseguirse? Va a ser difícil, lo ha dicho el propio fiscal, y yo creo lo mismo, que en los gobiernos de Bahamas, Panamá, en estas guaridas fiscales podamos tener información concreta, porque son sociedades que no tienen la obligación, lamentablemente, ¿no?, en esas guaridas, de por eso las crean ahí, de llevar contabilidad, de presentar balances, de rubricar los libros contables todos los años. Digo, a diferencia de una sociedad acá donde eso lo tiene que hacer y se hace público, allá justamente por eso van e invierten allá, los relacionados al lavado, a la evasión y a otras cosas que no tienen ningún fin legal. Ahora, fíjate que por donde ha ido haciendo acciones, flex trading en países que sí tienen esa obligación, como en el caso de Brasil, han dejado los dedos ahí marcados con operaciones. Esta muy clara, le compran, se compran a sí mismo, ¿no? Porque le compra a Songma Americana, Flex Trading, que es de Franco y Mauricio, le compra a Zona Americana, que es de Franco y Mauricio, $9.300.000 en acciones de esa sociedad. Bueno, ahí han dejado registro. Vaya a saber cuántas otras inversiones han hecho, que sería imposible para nosotros. Pero por lo menos le damos elementos concretos al juez. Mire, busquen esta que sí tuvo operaciones. Lo de Bahamas y Panamá va a ser muy difícil porque tienen toda una estructura tan generada, esa guarida, para no dejar registro de sus operaciones. O sea que en Brasil pueden aparecer más operaciones. Y es que yo creo que en cada una de las empresas que hayan participado, como en este caso Owner, sí han quedado registrados. El tema sería saber por qué nosotros llegamos a Owner y a Pago Fácil Brasil. Porque el mismo presidente dice, ¿por qué nos pusimos a averiguar esto? Porque él dijo que había sido, que una de estas sociedades las habían creado para hacer un desembarco de Pago Fácil en Brasil que nunca se hizo. Bueno, primero sí se hizo, sí tuvo actividad Pago Fácil, sí tuvo contratos, digamos, son pistas que nos da el propio presidente. Y bueno, así llegamos a Owner y así llegamos a estas actas. Si él no hubiese dicho eso, capaz que nosotros seguiríamos buscando en Panamá y en Bahamas. Diputado Martínez, muchísimas gracias por este contacto con las radios comunitarias de Argentina. No, gracias a usted y un saludo a todos los oyentes. Hasta luego. Ahí hablábamos con el diputado nacional Darío Martínez, representante de la provincia de Neuquén, del Frente para la Victoria, que ha ampliado su denuncia en esta causa que tiene como principal involucrado al presidente Mauricio Macri por maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva que debe investigar la justicia.